Lección 2. Traslados. Lesson 2. Getting around. Sección 1. Introducción. Section 1. Introduction. En inglés escrito se usan mucho las contracciones con el apóstrofo más S para indicar la omisión de una letra. Prepare su oído para entender el verbo to be usando contracciones para omitir el sonido de la primera letra del verbo. Primero oirá el verbo sin contracción y luego contraído con el pronombre personal. Let's repeat. Yo soy o estoy. I am. I'm. Repeat. I'm. Tú eres o estás. You are. You're. Repeat. You're. Él es o está. He is. He's. Repeat. He's. Ella es o está. She is. She's. Repeat. She's. Ello es o está. It is. It's. Repeat. It's. Nosotros somos o estamos. We are. We're. Repeat. We're. Ustedes son o están o vosotros sois o estáis. You are. You're. Repeat. You're. Ellos son o están. They are. They're. Repeat. They're. Ellas son o están. They are. They're. Repeat. They're. Sección 2. Palabras y expresiones clave del diálogo. Section 2. Key words and phrases from the dialogue. ¿Dónde? Where. Repeat. Where. Empezar. Begin. Repeat. Begin. Tomar. To take. Repeat. To take. Ir. To go. Repeat. To go. Ver. To see. Repeat. To see. Pero, but. Repeat, but. En, on. Repeat, on. Un, uno, una, an. Repeat, an. Isla, island. Repeat, island. Entonces, then. Repeat, then. Barco, bote, boat. Repeat, boat. A, to. Repeat, to. Sección 3. Diálogo. Section 3. Dialogue. Escuchemos el siguiente diálogo que contiene muchas contracciones. Comencemos. Let's begin. Hello. Hello, Jim. How are you? I'm fine. You're looking good. Thank you. Let's see, where can we begin? Well, we're going to take a taxi to go see the Statue of Liberty. It will cost us $3. But the Statue of Liberty is on an island. Yes, but we're taking a taxi to Battery Park, and then we'll take a boat to Liberty Island. Good. I am going to see the Statue of Liberty. Sección 4. Explicación del diálogo. Section 4. Explanation of the dialogue. Hola. Hello. Hola, Jim. ¿Cómo estás? Hello, Jim. How are you? Estoy bien. ¡Qué bien te ves! I'm fine. You're looking good. I'm es la contracción de I am. You're es la contracción de you are. Gracias. Veamos, ¿por dónde podemos empezar? Thank you. Let's see, where can we begin? Let's es la contracción de let us, que se usa para indicaciones u órdenes, por lo que let's see quiere decir veamos. Si let se halla solo, quiere decir dejar o permitir. Bien, vamos a tomar un taxi para ir a ver la Estatua de la Libertad. Nos costará $3. Well, we're going to take a taxi to go see the Statue of Liberty. It will cost us $3. We're es la contracción de we are, pero la Estatua de la Libertad está en una isla. But the Statue of Liberty is on an island. Sí, pero vamos a tomar un taxi al Parque Battery y luego tomaremos un barco a la isla Liberty. Yes, but we're taking a taxi to Battery Park, and then we'll take a boat to Liberty Island. We're es we are. We'll es we will, que es el futuro, o sea, we will take, equivale a tomaremos. ¡Qué bueno! Voy a ver la Estatua de la Libertad. Good. I am going to see the Statue of Liberty. Esta vez, Susan no hizo contracción, pues dijo, I am going, usando el participio presente o gerundio going, que literalmente quiere decir estoy yendo, pero que se usa mucho para indicar algo que uno va a hacer. Fin de la lección 2. End of lesson 2.